Luis Águila. Empieza la guerra psicológica. Música alta. Volvemos a las andadas ya como otros años y la verdad que es que no cambiamos. Buenas noches. Buenas noches a toda la peña. ¿Qué tal? ¿Qué pasa? Ya ha habido ahí un poco de descontrol al principio, que no hemos metido la cuña, hemos metido otra cosa que no queríamos meter, pero bueno. Adrede, sabes, así. Bueno, el caso es que teníamos preparado para esta semana un especial de cine. Con eso del puente, pues teníamos un margen de tiempo considerable y decidimos que había que hacer algo distinto, ¿no? Y vamos a hablar un poco de el cine en el punk y o más bien relacionar el punk con el cine, ¿no? Sí, al caso, un tipo de temática, sí. El caso que hemos llegado aquí a última hora, yo tenía preparadas unas secuencias y unas canciones para pinchar en el programa y cuando me he dado cuenta no estaban en el pen y fuera. Ay, dando caña. Viti más o menos en el último momento tampoco ha podido traer lo suyo. Bueno, la cuestión es que al final ha sonado Johnny hace surf y comando 9 metros ha estado ahí presente. Sí, bueno, vamos a improvisar un poco, como siempre, ¿no? Claro que sí. Lo que nos cuenta, el Tejo todavía no ha llegado, espero que llegue. Así que ha pasado todo, ¿sabes? Nos ha pasado de todo y ahora, pues nada. Bueno, de comando ya hemos hablado, ya nos hemos puesto. Así que bueno, pues ponemos el programa este de cine que teníamos pensado pues para la semana que viene. Para semana que viene. Por lo menos. Y tenemos por de todas maneras que hay muchas noticias a comentar. Especialmente hoy hay un conciertillo de rock and roll en León, toca los Lagartija Nick en el Gran Café, que es un grupo que... ¿Ah, sí? ¿Cuándo tocan? Esta noche, después a las 10:30 tocan. Así que guay, hay plan más de noche, ¿no? Tengo esa mi mañana. Como dirían los Cortatu. Cojonudo. No, la historia es que el otro día voy por la calle, veo cartel, digo, este cartel me llamó la atención bastante y me acerqué al cartel y digo, coño, esto es Lagartija Nick en León. Pues para los que no os conozcáis, es un grupo de rock and roll de ahí del sur, de Granada, y realmente están considerados como uno de los mejores grupos de rock en la actualidad. Están considerados. Esto me recuerda a mi colega, ¿te acuerdas? El de la KGB o el CER91. Sí, cuando entrevistamos a Jesús Arias de TNT, nos nombraba ese grupo como una referencia al mundo del rock, ¿no? Que un grupo de los que le habían sorprendido recientemente. Sí, yo tengo que comentar que este grupo, que tienen un disco a medias con Enrique Morente, que es un cantador de flamenco bastante... que fue el que el otro día tocó en un teatro en homenaje a Fernando Fernán Gómez cuando murió. Hombre. Que cantó un tango este hombre, Enrique Morente. Pues Enrique Morente hizo un disco con la Lagartija Nick a medias, que es un disco muy, muy, muy curioso. O sea, no tiene nada de punk ni nada, pero lo comento porque es un disco muy recomendable para conocer un poco la fusión entre rock y flamenco. Brutal. Al Tejo le encanta. Que conste. Al fantasma de Tejo, ¿no? Sí, sí, sí. Al fantasma de Tejo le encanta. Que está por la vida. Entonces ya os comento, para los que estéis ahí un poco perdidos, que si no tenéis plan para esta noche, en el Gran Café toca la Lagartija Nick. Buen concierto. ¿Cuánto cuesta? Pues eso es lo malo. El precio está bastante alto. Costaban en anticipada 12 y en taquilla 15. O sea, un balazo al corazón. Bueno. Pero es un grupo que también, que si viene de Granada, habrá que pagar la gasolina, ¿no? Sí, esto lanza con otra noticia que había hoy. Es que un colega nuestro organiza un concierto ahí en Puebla, Valladolid. ¿Finalmente? Sí, luego hablaremos con él, creo. Y este hombre pues está por aquí por León, pues creo que ha venido a anunciarlo y tal, a pegar carteles por ahí. Y este hombre es el Calamar, y cuando sabía yo que venía el Calamar, he dicho, toma por culo a Lagartija Nick, me voy con el Calamar Nick y ahí y ya está. Así que está por aquí, yo no sí, sabía. Sí, sí, sí, está, está, por aquí, está por aquí, está por aquí. Y nada, luego, luego os comentaremos el concierto que grupos tiene. Ya os comento que el grupo de hoy, Zartaco de Euskadi, va a ser, es la cabeza de cartel. Pero bueno, ahí estará. ¿Qué comentas? Está anunciado en la web, ¿no? Por cierto. Sí, está. ¿Te has metido en la web o qué? Sí. ¿Qué? No, en el foro, no. Está en el foro. Creo que está en el foro. Foro. Sí, sí, en el foro. Ahí está, en el foro. Ahí está el lugar y todo, que es un pueblillo de Tierra Campos, como dice el Calamar. Tierra Campos, Tierra Rock and Roll. Bueno, Zartaco, Rock and Roll. Vecilla, Vecilla, Valde del Güey. No, hay más grupos, hay más grupos. Vale, vale. Los Manifa y tal. Luego os comentamos el cartel. Hombre, los Manifa. Los Manifa, por cierto, en el baito me encontré con algún miembro del grupo que me regaló un CD, todavía no lo escucho. Pero bueno, el pavo era bastante majo. Y sí, así, así. Sí, los vi. El bueno, extinto Jorgito decía, no decía buenas cosas tampoco de ellos. Yo no los llegué a ver, porque cuando una vez que fui a Bilbao, que está, tocaban con su versión X, y cuando mientras tocaban ellos yo me quedé fuera, porque estaba ahí hablando con la gente y no entré justo cuando tocaba su versión. Y no los vi, y de hecho luego pues ese año coincidió en el Baitu y de hecho se lo dijo al pavo, digo, que no se he visto por mangas, o sea, no por otra cosa. Bueno, y bueno, me regaló el CD y todavía no lo he escuchado, es ahí Do Yourself totalmente. ¿Se ha traído alguna, otra, algún tema de ellos, hombre? Sí, sí, claro, el programa. Claro que sí, ahora que tenemos la sección esta nueva de fomentar nuevos grupos y tal, que pues ahí está criando polvo, pues es ahí buena está forma, polvo, ¿no? Sí, sí, sí, cuando en otras cosas. Vamos a escuchar ahora acá, vamos a escuchar Caótico para darle un poco de ritmo al programa. Venga. Vaya pues. Enfermedad. Qué bueno, caña, ¿eh? Sí, señor, qué cambio, ¿eh? Qué cambio, qué improvisación. Sí, bueno, eso que has puesto, Viti, era caótico. Es caótico, caótico. Es su segundo disco, la canción que le daba el disco, que le daba nombre al segundo disco. Y una canción de para mí, una de las mejores de Caótico. Hablando un poco de un futuro no muy lejano en el cual la civilización ha desaparecido y solo rulan las ratas por ahí. Futuro negro. A su antojo. Bueno. Un futuro distópico. Como lo pones bien, sí, señor. Bueno, yo ahora quería hablar de, ya que estamos, parece que con las navidades hay campaña de lanzamiento de discos, ¿no? Para que la gente para que la gente los pille, lo que sea. Bueno, pues el caso es que Danko Jones, este artista canadiense que hace, pues, prácticamente hace rock, ¿no? Pasado un poco pasado de vueltas, otras veces mete unos toques que parecen de música electrónica, ¿no? Con esa batería tan clavada. Y bueno, pues precisamente ha anunciado que va a sacar un nuevo disco, que ya lo tiene casi hecho. El disco se va a llamar Never Too Loud y va a salir en la primavera del 2008. Está bien saberlo. Está bien saberlo porque además en el MySpace ha colgado un adelanto que se llama Code of the Road. Y es, la verdad que suena muy potente y muy bueno. Este tío, la verdad que en cada disco se supera. Hace temazos y vamos. Es un artista a tener en cuenta. Se nota que es primo del Tejo. Es primo del Tejo. Danko Jones, que la verdad que el nombre es curioso. Porque yo cuando la verdad que me lo comentaban, Danko Jones, digo, será un tío que dan cojones, ¿no? Que se sí, sí. Dan cojones. Parece el malo de una película de Rambo o algo así. Pero no, el tío te tiene que saber en castellano, lo han dicho. Que se lo han dicho, digo yo. Es tiene... como Benito Camela, cosas así, ¿no? Claro, parecía que era un grupo de esos. Pero ahí está Peña y resulta que es un tío que... canadiense ahí, mulato. Sí, sí, una galeta enorme ahí dando caña, ¿no? Bueno, muy enorme no es. Bueno, la verdad que es un tío muy expresivo, que tiene... de esta gente que tiene mucha presencia en el escenario, se puede ver bien en los videoclips, ¿no? Que es un tío que solamente con aparecer él prácticamente llena todo el contenido. Y bueno, el caso es que vamos a escuchar un tema de uno de sus singles más conocidos. Creo que ha salido hasta en algún anuncio de televisión y es uno de sus temas más representativos, ya no solamente a lo largo de su carrera, sino que le empujó un poco, ¿no? Desde los comienzos. Se llama Bones y esto es Danko Jones. Danko Jones. Your black dress, your red lips, your long legs, your heart beat. Decía Viti aquí que era muy conocido este tema, ¿no? Que le sonaba. Sí, sí, me sonaba mogollón. No puedo prestar demasiada atención, lo siento. Estamos aquí al límite, ¿verdad? Estás ocupadillo. Al tope, debajo la mesa. La verdad que... no sé ni cómo funcionamos con esta. Ahí, porque la gente no lo ve, pero estamos, según acaba la canción, salimos corriendo a decidir cuál, a buscar algo para poner, porque no tenemos, porque somos, porque esto es una somos tres y colaboramos. Si estamos uno solo y alguno de hoy de algún programa uno solo, tres más uno. Y eso sí que son dos huevos. Claro que sí. Bueno, más o menos si lo llevas preparado, yo creo que sí lo puedes hacer. Otra cosa es que hagamos con nosotros, que traes aquí y empiezas a improvisar y a decir lo primero que se te ocurre. Por ejemplo. Menos mal que no corroboran los datos que decimos. Y que nos falta chispa, que tenemos ahí un técnico sonido dándonos cobertura legal aquí, que si no... Dale. Bueno. Pues después de Danko Jones me vuelvo a poner otro tema que tengo por aquí. Y se llama, este grupo que voy a poner, se llama Murder City Devils. Y es un grupo que... otro de esas bandas que he encontrado por el nombre, ¿no? Que, oye, ¿y estos qué tal? ¿Qué hacen estos? La verdad es que a mí esos nombres con Murder City Devils y cosas así me encantan, ¿no? Y este lo escuché y resultó que era una banda de garaje bastante potente. Y los temas sonaban muy extraños, ¿eh? Tenían ahí como muy oscuros a veces, otras veces... más pasados de vuelta. De hecho, la canción que suena en la cuña este año ahí, después de que nuestro amigo hable, tal, es de este grupo, ¿no? De sí. Esta banda. Y hoy, pues, como no tenemos nada mejor que poner, vamos a escuchar otra canción que dedican a Johnny Thunders. No sé si lo conocéis. Johnny Thunders fue guitarrista de los New York Dolls. Sí. Luego hizo una banda con los Heartbreakers. Y más tarde, pues, hizo una banda con Didi de los Ramones y con... Steve Bators de los Dead Boys en París. Macho, pero sabor al tío. Pero bueno, el tío, para que veas que hay referencias, ¿no? Dentro de lo que es el punk de este tío. Y el caso que este pavo, pues era un junkie bastante perjudicado. Y bueno, al final tuvo una pelea con Didi y tal, porque le robó el bajo, ¿no? O le robó el bajo y se lo vendió por ahí, ¿sabes? Para pillar un poco de caballo, y le metió cuatro bombazos y se volvió para Estados Unidos. Ahí, tuvo que esperar a encontrárselo en París para meterle dos cañonazos. Y volverse para Estados Unidos y decir, ahí os quedáis gabachos. Ah, os quedáis por idiotas. Bueno, el tío este, pues eso, al final la gente, pues al principio como que le idolatraba un poco, ¿no? Con todas las bandas que había tenido, con los Heartbreakers y toda esta gente y demás. De hecho, la canción esta de Chinese Rock de los Ramones es suya, tal. Pero bueno, que la gente le dio la traba, pero al final todo el mundo reconocía que era una persona muy lamentable, ¿no? Que el caballo le había hecho ser un ratero, que te las liaba en cualquier momento, te robaba lo que fuera y te las preparaba, y que no se podía trabajar con él porque igual no aparecía en los ensayos, como aparecía doblado y no podía ni coger el instrumento. Sí. Sin embargo, pues bueno, ahí está el legado que dejó de música hasta que se le fue un poco la pelota, y sin embargo, pues este grupo le hace un homenaje con esta canción que se llama Johnny Thunders. Así que vamos a escucharlo. go, Johnny Thunders, que dicen, pero no vayas a por droga otra vez. Que y Stray Cats de fondo, ¿no? Que te pones tontín, sí, señor. Hombre. Homenaje, homenaje. Homenaje hoy. Homenaje homenajeamos a todo. Lo a que no. todo, tú lo has dicho. Pues como ya me toca a mí, pues el turno, pues me hago una vena a Hooligan, ya que no... Hoy la vena, hablando de Johnny Thunders, me hago con la vena. Improvisamos todos, pues vengo con la vena a Hooligan. Os traigo Vanilla Muffins, con el tema Viva el Fulham. El Fulham es un equipo de Inglaterra, creo que es de Londres también, ¿no? Es que no sé si es de... Que Londres es muy grande. Porque Londres es muy Hay grande. Muchos equipos, ¿no? El West Ham no es también de ahí. Están todos al lado. Están todos... Mogollón, mogollón. Yo creo que, que tiene una liga yo solo. Sí, ya está liada. Desde que vi la película de Football Factory, ¿no la habéis visto vosotros? Se va, ¿qué tal está? Bueno, se deja ver, sin más. Y después el tío que la protagoniza se mete a hacer una serie en Discovery Channel de Hooligans International, que esa sí la... Esa es buenísima. Pues... La habéis visto, ¿no? Pues a eso viene el tema. Por si alguien no lo ha visto, es un... Hemos dejado el Cine X para... Es un documental, esa serie. Es un documental que echan en Discovery Channel. Bueno, lo echaba, no recuerdo ya. Y es un tío que se va a conocer los hooligans de diferentes equipos a lo largo del mundo. O sea, en teoría, los más chungos. Pasa por Rusia, Polonia, los propios hooligans ingleses, bueno, todos los sitios. Por León, a ver los de Frente Leonés, porque tiene una reputación internacional. Entonces... Claro que sí, sí, sí. Patanes de ese calibre no los hay en todas partes. Eso sale en la versión de comentarios del director. De todas maneras, decir que el otro día el tío se fue a Turquía y bueno, lo que hay en Turquía... Yo no vi el de Turquía, yo vi el de Brasil ahí que casi le pegan un tiro al cámara. Sí, la cuestión es que el pavo este que va ahí a las gradas, pues aprovecha su prestigio, digamos, en el mundillo hooligan de por haberse protagonizado la película esta, porque llega allí y claro, dice, no, la película tal, el tío pasa para aquí. No te creas, muchos no le conocían, ¿eh? Sí, sí, sí, bueno. Y además todos le criticaban, sino él iba de chulo porque dice que los hooligans ingleses son los mejores, que todos han copiado, y dice, no, los hooligans ingleses son unos gordos borrachos y punto. Nosotros aquí, pues a cuchillo, pistola, lo que haga falta, no como vosotros, mariconas. No, de todas maneras ese documental peca un poco de apología de la violencia, sí, cuanto sí, menos, sí. O cuando no apología. Bueno, es un poco... Hombre, la apología la hacen los protagonistas del... No, pero que... Se aprovecha un poco para poder... Subir un poco el programita, ¿no? Entonces, lo de Fulham, ¿a qué venía, entonces? Pues a eso, un rollo... Me entró la vena a Hooligan, así que viva sí, a Fulham. Hoy tiene una papelera de camino. Cool. But now the host, Bueno, esta canción que ha puesto nuestro amiguito Alice. Gracias por amiguito. Bueno, los Vanilla Muffins, que es un grupo sueco, para el que no los conozca, y hicieron, bueno, ellos denominaban a su música Sugar Hoy, ¿sabes? Sí. Como Hoy Azucarado. Sí, sí, sí. Y los discos, pues casi todos tenían el título así. Había uno que se llamaba Hail Hail, Sugar Hoy. Se reían un poco del tema este, ¿no? Parodiaban un poco. Y en realidad es un punk rock, ¿no? Más suave, no se denominaría hoy, pero la verdad que a mí los encuentro más cercanos a grupos como Coke Sparrer y bandas de ese estilo. La verdad que suena bastante bien. Suena este bien, disco que ha puesto Alex se llama The Drag is Football y habla un poco de pues del tema este de los hooligans, que ha venido bastante a cuento. Tiene temas ahí bastante buenos. O sea, la gente que se lo pille, que se lo baje, que haga lo que quiera, porque es un buen grupo. Pues los partidos lo ponéis ahí para ver la cultura los cuatro ahí. Bueno, esto no motiva mucho a defender cosas. El fútbol es una droga, como dice el disco. El nuevo pie del pueblo. Sabía que ibas a decir eso. Qué predecible. ¿Qué mensaje subliminal? Qué predecible soy. Esto es como un déjà vu. Déjà vu. Pues yo pensaba que era Vanilla Ice. Pero Vanilla bueno, Ice. Sigue. Vanilla, hostias. Venga. Bueno, vamos a decir en primer lugar los teléfonos, porque ahora creo que tenemos tiempo para hablar con alguien. Bueno, podemos. ¿A quién llamamos? Tenemos que llamar a alguien, porque si no. Al tejo. Habrá que llamarle, a ver. Al tejo o al calamar, que igual tiene igual las señales de vida. Bueno, está echando un cubete. Bueno, pilla el móvil, a ver, el móvil. El móvil del programa de radio es nada más y nada menos que el 697-866-080. 697-866-080. En el mundo de burbujas. Eso, el mundo de burbujitas. Y bueno, sumérgete en un punto. Eso para mandar SMS. No llaméis al móvil, que lo tengo ese sonido y no quiero que me vibre aquí encima de la mesa. Bueno, y luego para llamar al teléfono fijo y poneros en directo aquí con nosotros, amigos escuchantes, si queréis amigos oyentes. Si queréis entrar en directo y hablar con nosotros, el teléfono es el 291588 con el prefijo 987, porque estamos en ese arrabal llamado León. 987-291588. ¿Y ahora qué vamos a poner? De la web, habrá que hablar de algo de la web, ¿no? ¿Qué opinas de la decoración navideña que tenemos aquí en los micrófonos? Es verdad, nos han puesto. Está bien, aquí. Es bonita la parte. Es que estamos aquí ya maqueados. Sí, es que ya es Navidad. Ya es Navidad, tío. ¿Y por qué esto es agua? Porque si no, macho, aquí estamos. Seguro. Va a tocar poner la canción de Feliz Falsedad, de SEA, pero. Otra vez, pero sí. Es una tradición navideña. Pero todos los años que hacemos el especial de Navidad sale alguna de esas. Todos los años es igual, o sea, todos los años llega Navidad, pues la gente sale a comprar, nosotros pues nos quedamos sin dinero. Nosotros no salimos del bar, para variar. Y algunos salen unas tripas, cerveceras, otras cosas, nos hinchamos y hay que poner Feliz Falsedad SEA. Tenemos que hacer la diálisis. Esas cosas. Bueno, pero también, que, chavales, pero sepáis bien, que lo llevamos bien. Que sepáis que también estamos en internet, tenemos una página web que se llama sin.fijo.com en la cual podéis encontrar pues fotos de los locutores, de descripciones de, sobre todo de Jorgito, que se ha desnudado en la red ahí. Sí. No desnudados, no solo en la red. Introspectivamente. Pero bueno, ya eso ya viene más adelante. Y también tenemos ahí los próximos conciertos y bastantes reseñas e incluso hay pues las típicas citas filosóficas que pone Jorgito cuando se siente solo. No, cuando se siente solo. Me ha quedado sin papel y tal, que estoy en el baño y les aniche. Me limpio el culo con la mano, pues digo, coño. Desde que saliste esto hay que reflejarlo. Desde que saliste en el calendario de Ryanair no eres el mismo, tío. Ya. Vamos a cruzar la me mar. Regalaron un vuelo, pero el de ida. Pero el de vuelta no. Vamos a cruzar la ría de nuevo, como dice Alex. La ría. Para poner un grupo que para nosotros siempre ha sido. Mi Biblia. Referencial. La Biblia de Alex. El disco bíblico de Alex. Papar Zayus. Cuando alguien va buscando un poco de formación. Es decir, por ejemplo, el del Cabo del Miedo tenía tatuados pasajes de la Biblia. Alex tiene tatuados pasajes de ese disco. El 8000. Tiene tatuado el libreto en la espalda. Cuando alguien va a pedir formación, Escaldún, pues lo primero que se dice, bueno, si quieres conocer un poco el rock radical vasco. No, si no escucha este disco, porque este disco es un disco de un grupo llamado de Betagarri. Es una introducción. La introducción, digamos, que hicieron un homenaje a los mejores grupos del rock. Y bueno, del, mejores. O mejores canciones, para su opinión. Digamos, para ellos. Para ellos, por claro. Por supuesto. Evidentemente. Hicieron una selección subjetiva. ¿Qué tal vas con la guitarra, Les? Porque así puedes hacer el tuyo dentro de poco. Soy manco, así que os digo todo. Dentro de poco tendremos el disco de versiones de Alex de villancicos para cantautor, Navidad. Cantautor con temas tranquilos y rumberos con los temas de 80-00 de Betagarri. Y toda la pandereta, por supuesto. Y tú la zambomba. Haciendo acompañamiento. Bueno, la canción que vamos a poner es abre el disco y es Valdivada, un grupo de. No ibas a poner Doctor Deseo. Es verdad, iba a poner Doctor Deseo. Estás ahí drogado. Estoy mirando como Malibalá, pero es que... Te apagué el ordenador para que estuvieras al tema y no me ha servido de nada. La chica de Bachoki iba a poner... Te voy a tener que tocar la cara. No te vas a liberar. Se enamoró de una penubista. No, la verdad es que sí me enamoré con esta canción. Seguro, por Andar también, se enamoró de uno. Por los pololos, ¿a que sí? Andar se enamoró de uno, pero no sé si era por amor o interés. ¿De qué estamos hablando? La chica de Bachoki. Y ya estoy ya fuera. Está la chica de Bachoki, mi amor. Y esta ha sido Beta Garry, chavales. Hombre, cruzamos otra vez la ría, me parece a mí. La ría, no hay que cruzarla, chaval. Hombre, no, si gana la Leti este año, verás cómo la cruzamos. Era Leti. Alex hizo Leti. La verdad es que echamos de falta a nuestro gran amigo Tejo de Escones y estamos a ver si lo localizamos. Sí, nos extraña. Estamos preocupados. Vamos a llamarle. Él no sabe nada. A ver, Tejo. A ver. Así lo coge. Esto es como los programas estos de 40 principales. Siempre quería hacerlo. ¿Lo cogerá? ¿Lo cogerá o no lo cogerá? ¿La cita? ¿Querrá la cita con él? Espera, es que estará empujando. ¿Sí? Tejo, ¿dónde estás? Tejo. Estoy currando. ¿Estás currando a estas horas, Tejo? A estas horas no se curra. ¿Cómo con eso cura? ¿Qué haces currando? Estás en directo en la radio, si no lo sabías. ¿Qué coño haces currando a estas horas, capullo? Estoy currando, tío. No. ¿Dónde estás currando tú? Estoy currando la mina, joder. Claro, estás con el camión, haciendo las extras, dejándote. No, no, pero no estoy con el camión, estoy porque hay trabajos en la mina, tío. ¿Ah, sí, estás dentro? No, dentro no. Ha metido cobertura dentro de la mina. Hay cobertura. Habéis bajado la antena. Por fin se han currado a Comisiones Obreras y esto. Entonces, ¿pero qué te...? Pero... ¿Y cómo no avisas tú? No teníamos especial cine hoy, me cago en la mar. ¿Eh? No teníamos especial cine hoy, me cago en la mar. Sí, hostia, joder, si os mandé un mensaje. ¿A quién? ¿A quién? Sin punto fijo. A un ente, ¿no? Hay un ente maravilloso que se llama Sin Punto Fijo. ¿A quién es? No, a la personalidad jurídica sin punto fijo. A ver, que tenemos correo electrónico, lo has mandado ahí, ¿no? Lo has mandado ahí, ¿no? No me caro. Ahí te dejo. Yo déjame un trozo de carbón, joder, que me viene de puta madre para Navidad. No sé, aquí lo que hace es mucho frío, tío. Es que hay muchos niños malos y ha tenido que hacer tejo horas extras para sacarles carbón, es que ya os vale. Claro, sí, con claro, esta juventud. Pues, es lo que tiene la Navidad, tío. Pues yo creo que estás allí robando carbón y chatarra. Con esta juventud. Estás pasando maquinaria. Con esta juventud no vas a ninguna parte. Que sepas, Tejo, que por tu ausencia hemos tenido que posponer el programa de cine y así que vas a tener oportunidad de... Te echamos la culpa a ti, pero ha habido más factores. Di que no, joder, que sido... pero si seguro que, que fui el primero que la tuvo preparada. Seguramente. Las canciones y lo que ibas a poner. ¿Pero de qué ha servido? Porque en la mina no nos sirves de nada. ¿De qué ha servido? Porque aquí todos tenemos gas natural, tío. En la mina no nos sirves de nada. Joder, porque hay que contaminar menos. Joder, hay que contaminar menos. Pues haciendo agujeros, no sé yo lo que contaminarás. ¿Y qué? ¿Para el próximo jueves estás o no? Sí, para el próximo sí, joder, esto ha sido algo... extraordinario. Algo extraordinario, porque hoy es festivo aquí en Santa Lucía. ¡Ah! Y entonces... ¡ay, Marusiña! Entonces yo por la mañana, pues, iría... no trabajaba, pero iba a la empresa. Pero me llamaron para hacer la tarde aquí arriba. Y todos están colocando las cintas. Entonces, porque claro, aprovechan cuando no trabajan en la mina, pues para hacer todos los trabajos que tienen que hacer. De mantenimiento. De mantenimiento. Entonces seguramente estos trabajos tendrían que realizarlos el sábado. Y entonces vienen a hacerlo hoy, que es festivo, y entonces sábado ya no tienen que venir a hacerlo. Y de noche, es que estos sindicatos... Entonces he tenido que pringar pues de 3 a 11, joder. Pues esto... Tú tranquilo, Tejo, que vamos a llamar al sindicato después de ti. Sí, espera, ¿qué pasa, Tejo? ¿Qué nos está pasando? Compañeros, ¿qué nos está pasando? Compañeros, ¿dónde está el trabajo, macho? No, pues así pues he trabajado más, porque si hubiera ido hoy por la mañana, pues hubiera estado hasta la hora de comer. Bueno. Pero así pues me tengo que hacer mis 8 horas. No te preocupes, Tejo, que esto no va a quedar así. Bueno, pues hicimos bien en posponer. Tirando pedos en el trabajo. En directo. Un pedo en directo. Bien. Bueno, pues ya para la próxima semana ya hemos pues puesto el especial de cine. Ya te lo puedes currar. Así que no nos falles. Así ya lo podéis anunciar, joder. Vale. Claro, es que hemos estado ocupados esta semana, que ha habido mucha locura, ¿eh? Porque la gente, hay gente aquí... no mira a nadie, que trabajamos en el puente. Entonces, también tenemos exámenes y nada, estaba dentro de cuenta. Si yo, joder, yo os entiendo, macho, yo os entiendo. Bueno, pues no ocurres mucho, no hace falta que te lo diga, ya lo sé. Vale. No, me queda otra hora que pringar, o sea, ¿qué quieres que te diga? Mañana a las 8 en el otro curro, tío, si es que esto... No, para, estás full empleado. Pues pon la radio, Tejo, pon la radio. Aquí no hay radio, aquí estamos, tú sabes que estamos a 3 grados bajo cero. Estábamos hace un rato, ¿eh? Ahora entiendo todo. Habéis tirado de petaca para calentar, ¿no? Ahora entiendo. Yo no sé a cuánto estaremos ahora, pero aquí por la mañana se suele estar a entre unos 6 o 7 grados bajo cero, ¿eh? Aquí arriba. Joder, tío. Yo he pasado un frío viniendo para aquí. Y yo he estado trabajando aquí arriba a menos 14 grados, ¿eh? Tejo Superstar. El Tejo. Subía a Everest en Bermudas. Te llamaban. Te llamaban a las 4 de la mañana y se te congelaban las pelotillas por ahí. Eso te pasa por ir con la falda escocesa. Te gorro. Te llevan la funda. No cuelgues. No cuelgues que vas a oír buena música, yo creo, ahora. ¿Vale? Te vas a tener el móvil ahí. Sí. Que paga la radio. No, paga la radio, ¿no? Paga la radio. Yo aquí también digo lo mismo, paga la Vasco, pues nada. No hay problema. Bueno, pues si te apetece escuchar un tema, no cuelgues, porque vamos a poner a los Drocky Murphys, este grupo de Boston pro-irlandés. Como... Ah, sí. He leído algo ahí en Sin Punto Fijo. Punto com, ahí. Bien, fuera de Sin Punto Fijo, ¿eh? ¿Has visto? Ya no tengo... Ya no tengo problemas. Venga, es que lo sabía Tejo. Juntos podemos vencer al Alzheimer. Bueno. Al Alzheimer, sí, y otras cosas también. La disfunción eréctil es otro problema. Tengo el bicho, como diría aquel. Vamos a escuchar los Drocky Murphys, el Your Spirit is a Leaf. Así que sale ahí. Opa ahí. Ha sido, después de la conversación tan kafkiana que hemos tenido con Tejo. Sí, cuanto menos. Ha sido kafkiana, cuanto menos. Hemos escuchado a los Drocky Murphys, que ha sacado un nuevo disco también. Que han sonado, ¿cómo han sonado? O sea, de puta madre. Brutales. Es un grupo que mete ese rollo folk irlandés, ¿no? Como hicieron los... Como, bah, da igual. Espera, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Otra llamada. A ver. El jefe de la Vasco. Otra llamada sorpresa. Vamos a llamar a Calamar. A ver qué Calamar. A ver si lo coge el Calamar. Bueno, los Drocky Murphys hablamos otro día de ellos. Igual está conduciendo a Calamar, ¿eh? A ver si vamos a provocar si un accidente. Si bebes, no con... Calamar. Si lo decimos dos veces, seguro que contesta. ¿Calamar? Oiga, nada, decimos que somos la Guardia Civil. A ver qué dice. Esto está derivando en programa de bromas telefónicas, tío. No, va a coger. No lo coge. Está conociendo. Bueno, Bueno, pues estaba hablando de los Drunken Murphys y quería decir eso, ¿no? Que es un grupo que ha metido influencias del folk irlandés en sus discos e incluso lleva un gaitero y un laúd de estos. Sí. Y van incorporando más sonidos, flautas también. Y los primeros discos, la gente se involucraron mucho en lo que es el mundillo skinhead, sobre todo con el disco que se llama Do or Die. Y a la gente le gustó mucho porque tenía ese rollo de hoy, skin. Y ahora tira más por el. En un momento, en una etapa de su carrera, tiró por una movida más comercial, ¿no? Y a la gente pues le disgustó un poco el disco que se llamaba Black and Out. Luego el siguiente que sacaron fue The Warrior's Code, que como que recuperaron un poco el sonido original, no volver atrás, pero sí recuperar y avanzar en la evolución, ¿no? Sí, me quedo impresionado, macho. Mira, no tiene ningún papel delante. Ya. Es que los Epic Murphys son muy conocidos. Y luego pues el último disco que han sacado ha sido este, el The Means of Times, que es el último disco, que está muy bien. A mí la verdad que me ha gustado mucho, me ha sorprendido. Tienen canciones con mucha rabia, canciones con ese fall igual más tranquilas para, pues ya sabes, pues para cagar bien y hacer bien, ¿sabes? Descomer, se dice descomer. Descomer. Sí, bueno, no, que son canciones bastante bien y que espero que bajen a España para presentar este disco próximamente. Estado. Y tenerlos por aquí. Y podemos estar ahí porque la verdad es que Decir que también es que es un grupo que está formado por inmigrantes irlandeses, que en Boston pues ya sabes que hay mucha inmigración, que hay mucho descendiente de Irlanda y además que pues eso. Montan unas fiestas muy buenas los días de San Patricio. Sí, fiestas de alcohol, hasta las patas. Buscando sus raíces y demás. Descarado. Y bueno, Jorge, ahora vamos a dar un salto al Atlántico y para volver otra vez a la patria de Alex. ¿Sí? Euskadi. Sí, Euskadi, bueno, me entero yo ahora. Bueno, Euskadi, esta gente no sentía mucho los colores, pero da igual. Escorbuto creo que tenemos ahora. El que ser incordiado, tú. No, Escorbuto, la verdad es que en su época tuvieron un par de huevos para plantarse, digamos, en el medio de... Ante todo, ¿no? Ante se todo. Fueron... Tuvo una época en su vida en la que se vieron rechazados por cierta gente y eso les sentó más rabia para después apuñalarles a todos. Bueno. Te ha gustado, ¿eh? Comentamos otro día sobre el libro este de Escorbuto, que es el libro de sobre Josu, ¿cómo se llama el libro este? Que... Historia triste. Historia triste, un libro muy interesante para conocer un poco la historia de este grupo que no sé, que marcó un antes y un después en el punk estatal, no solo por su forma de entender la música, sino por su forma de actitud más que nada, porque digamos en un momento en el cual lo más fácil era pues no sé, yo qué sé, seguir los planteamientos que había en ese momento de la izquierda berchale, del rollo de rock radical vasco, en el cual había unos grupos estupendos, ¿no? Sí, seguir un poco la corriente. Pues estos grupos dijeron, no, es que se nos va con nosotros y no vamos a andar aquí haciendo el rollo. Sino vamos a también como... un poco por incordiar, ¿no? También era como incordiar. El grupo que iba... Quizás en esa época no se entendió, pero luego, o sea, en esa época no era muy... No se entendía que eso se plantasen ahí. Pero luego a posteriori lo ves y dices, este grupo tuvo un par de huevos ahí. Hubo mucha gente asqueada. Por ejemplo, los MCD que empezaron también con la movida esta del rock and roll, decían que al principio, pues la gente esta de la izquierda berchale, pues veía muy mal lo que era, porque veían que era como una especie de invasión de la cultura vasca por parte de la americana, ¿no? Esto del rock and roll, de las chupas de cuero y demás. Y luego cuando vieron el filón de que atraía a esos jóvenes, pues se apuntaron al carro. Y había gente, pues eso, que igual había sufrido sus críticas, igual no palizas, pero enfrentamientos con esa gente. Y de repente ven que te están montando conciertos y te están comiendo los huevos para que les hagas la bola, ¿no? Así es la historia. De todas maneras hay que reconocer claramente que eso marcó un impulso. O sea, marcó un impulso y el rollo a partir de ahí, el rollo se en Euskadi se multiplicó. Surgieron mogollón de grupos, oportunidades, locales de ensayo, pues festivales en todas partes, facilidades para coger instrumentos y todo el rollo. Y a partir de ahí, pues hemos llegado al punto de que... gran parte de los grupos que pinchamos y que nos gustan pues son de Euskadi. Así es la realidad. O tienen influencias de ciertos grupos. Sí, pero siempre quedará el hecho ahí de que de esos grupos cantasen a la mierda para el País Vasco en Euskadi, pues era tener un par de huevos y esquivar bien las piedras, la verdad. Sí, tener una... Esta canción es una auténtica declaración de intenciones, anti todo. Y con ella nos vamos a despedir posiblemente, ¿no? Sí, posiblemente... Si nos dejan, nos subimos a la parra. Alguna canción sacaremos por ahí, a ver. Papá, ahí, dale, anti todo. Nada más nacer... ¡Empiezan a corrompernos! ¡Empiezan a corrompernos! que haces en páginas nazis? Pajearme. ¿Qué voy a hacer? Lo sabía. Bueno, pues esto ha sido Escorbuto. Esto ha sido Sin Punto Fijo. Canción Comodín. Esto ha sido Sin Punto Fijo también. Eso ha sido. Hemos tenido a Tejo en nuestros corazones. Hemos tenido un programa, un programa homenaje a los viejos tiempos en los que improvisábamos todo y hacía y era todo un desfase. Un desfase multidisciplinar, como diríamos. ¿Qué pasa? Jorge, te jodes. No funciona tu canción. No. Eso es lo que le decían a Jorge. Sí, es lo que decían. De todas maneras, tenemos que reiterar a la peña, ¿no? Que el próximo jueves vamos a tener un especial de cine en el cual vamos a tratar... ¿Temas tan dispares como cuáles, Viti? Pues como el cine bélico, el cine de ciencia ficción... El cine kinky, el cine de acción... Cine friki, cine de acción, en fin, de todo. O sea, si vamos a poner varios temas que digamos que para nosotros representan ese tipo de géneros. Y comentaremos algunas canciones, algunas películas recomendaremos y... Yo qué sé, va a haber todo un poco, ¿no? Y no sé, de paso os invito a que entréis en la web y de paso nos sugiráis algunas cosillas, alguna canción o lo que sea. Alguna película de alguna canción que se haya molado. Sí, de todas maneras tengo que comentaros también el tema del concierto que se va a hacer el próximo viernes, ya lo digo, para que la peña se vaya pensando. Y el concierto va a ser en un pueblo que se llama Becilla Valderaduey, que está en Pucela, pero ya al lado de la provincia de León casi. Y van a tocar los Tartaco. Conozco a dos de los cuatro. Sí, los Tartaco de Bilbao, los Manifa de Bilbao también, los de Bacle de Valladolid y los Hostia del Juez de Valladolid. Y va a ser allí, el pueblo va a estar tomado por la peña, vamos a bajar Peña de León, de Valladolid, de Euskadi... ¿Cuánto va a costar más o menos la movida? 5 eurillos, pero con precios populares y va a haber sorpresas. Me consta que va a haber bebida... ¿Sí? ¿A qué hora más o menos? Va a ser a las 11:30, pero entre que llegamos y no, las 12. Entiendo. Y bueno, yo estaré en Calamar, estaré en Peña... Peña de León. Peña con clase. Como Peña con mucha clase, pero bueno. Y nada... También deciros que si todavía andáis por ahí, que igual estáis a tiempo todavía de ir a ver a la Lagartija Nick y a poquinar los 15 euros. Bueno, si tenéis ganas, pues empezar ahora a gastar ese dinero, ¿sabes? Porque no, después ya no hay dinero. Si lo gastas ahora, no hay dinero luego para ir a ver a las lagartijas. Ya. Así que... No, y también deciros el concurso que tenemos pendiente, joder. ¿No está Tejo? ¿No está la figura aquí de Tejo? ¿No podemos anunciar el concursillo? Sí, puedo anunciarlo yo, o tú, mejor dicho. Te dejo a ti la palabra, tienes más facilidad de palabra. No, el concurso va para adelante. De todas maneras no queremos comentaros la cantidad de tonterías que nos han dicho hasta que tengamos una buena selección. Pero... Bueno, después de todos estos fallos nos despedimos con una canción de los Addicts, que es lo único que tenemos que funciona. Y hasta la próxima semana, ¿no? Sí, Addicts. Addicts, Numbers. Adictos, ahí. 1, 2, 3, 4, 5. Escarla.